La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Un estudio realizado por el alumno Pedro Miguel González de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche señala que el Distrito 4-1, situado en Carrús, en el Colegio León Felipe, junto a la Plaza de Barcelona, se acerca siempre a los resultados finales de las elecciones locales en Elche. Pedro Miguel, muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué ocurre esto? A ver, nosotros hemos analizado los datos sociodemográficos para intentar encontrar la respuesta a esa pregunta. Es verdad que es necesario un análisis un poco más amplio, pero lo que sí que hemos visto es que el dato de renta de la sección 4.1 es muy similar a la renta de la población en general. Entonces creemos, desde la universidad, que puede ser un indicador clave. No es del todo definitivo, porque hablando con expertos nos dicen que, bueno, hay muchas más variables, ¿no? Porque, por ejemplo, la edad media en la sección 4.1 es 4 años más vieja que en Elche, y no sabemos si la edad es determinante a la hora de poder decir que la población que vive en la sección 4.1 sea similar a la población a la población general de Elche. Entonces, bueno, el dinero siempre es importante, ¿no?, a la hora de votar. Puede serlo, habría que estudiar un poco más a fondo. Claro, ¿y qué rentas son esas? ¿Y qué habéis estudiado? Porque las rentas bajas siempre vota a la izquierda, ¿no? ¿O no? ¿O habéis comprobado que no es así? Claro, pero ahí está. Si se parece la renta en media a la renta en general, quiere decir, por ejemplo, que hay el mismo porcentaje de burgueses como clase alta. Clase media. Claro, entonces, como las clases altas y las clases medias tienen una misma media que la general, pues probablemente el mismo porcentaje de clase alta que haya en la sección 4.1 puede ser la misma que haya en la sección, en general. Por eso, los porcentajes de voto a los partidos se asemejan a Elche y a la sección 4.1. Repito, es un análisis. Habría que profundizar más, hablar con expertos y hacer un estudio mucho más amplio que esto, que es un trabajo de fin de grado. ¿Desde cuándo está acertando esas mesas electorales en el distrito 4.1? La sección 4.1 lleva acertando desde 1999 hasta 2019, que fue cuando hicimos el análisis antes de las elecciones, pero con los datos provisionales que tenemos a día de hoy, vuelve a acertar la sección 4.1. Tengo que hacer un matiz. Has hablado de mesas electorales, las secciones censales, muchas de ellas están divididas en varias mesas. ¿Cuál es el problema? Que esas mesas se eligen de forma aleatoria. Entonces sí que en la sección 4.1 está compuesta por 3 mesas, y de las 3 mesas, solo hay una que acierta los cuatro, acierta, ahora diré el criterio, los 4 partidos que analizamos. Sin embargo, las otras 2 mesas no aciertan. Yeah. Pero claro, en el conjunto sí que acierta, que es lo que nos interesa, porque hablamos del bloque entero. Eso es lo que ocurrió en la noche electoral. En la noche electoral. Pero nosotros elegimos una mesa que no acertó, porque elegimos daba la primera. Daba, y la daba que acertó, 13-13 sí, a PSOE y PP y 1 a Compromís. Estuvo daba 12-12 y 3 a Vox. También quiero decir que nosotros analizamos el porcentaje de voto. Digo esto porque hacer el cambio a concejales es mucho más complicado que acierten. Ya. Nosotros analizamos el porcentaje de voto porque si no sería imposible que acertara. Hicimos la prueba y haciendo el cambio a concejales hay muy pocas secciones censales que acierten el resultado de Elche. ¿Esas 3 mesas haciendo el porcentaje no acertaron el número de concejales? No lo sabemos. ¿El porcentaje de voto sí? El porcentaje de voto, la segunda mesa, sí que acertó. Claro, porque la ley DON entra ya, es otra claro, variable que entra en juego y no se sabe, ¿no? Claro. Porque ¿tú has estudiado qué ocurrió esa noche electoral, porque ahí el concejal de Compromís, que no le daba en esa mesa que nosotros elegimos, también estuvo peligrando en un momento de la noche. Nosotros lo que hemos estudiado es que en la noche electoral fueron 10 secciones censales de todas, se acertaron el resultado, y de ellas la 4-1, y también una que se decía que era el Ohio licitano, le llamamos, o la mesa clave, que era la sección 521, que está también muy cerca. Lo que pasa es que esa sección censal ha fallado algunos años. Por eso decidimos centrarnos en la 4-1. ¿Y la 5, que está muy 521. Cerca? 521. ¿De qué colegio, a qué colegio pertenece? El colegio... dices que está cerca, ¿no? Sí, está en la Plaza Obispo, puede ser. ¿Obispo Siuri? Esa es. Ah. Esas secciones. Está al otro lado de la Avenida de la Libertad. Eso es. Esas dos secciones censales han acertado con estas 7 veces. Lo que pasa es que la sección 521 en 2007 y en 2003 falló. Por eso decidimos escoger la 4-1, porque indica un patrón, que es desde 1999 no ha fallado. Por eso nos centramos ahí. Y tú estás viendo, por los datos, que las mesas Ohio, que es lo que llamáis mesas Ohio, las mesas claves, porque esto mismo ocurre en Estados Unidos. Eso es. Esto viene inspirado en Estados Unidos, también en Aragón, que se dice, hablamos del caso de Estados Unidos, que quien gana en Ohio gana la Casa Blanca. Ahí es mucho más fácil, porque es bipartidismo, ¿no? Uh-huh. Y claro, es más fácil que si sale republicano, sale el republicano. Aquí jugamos con la desventaja de que hay muchos partidos. Por eso el criterio que utilizamos, que voy a explicar, cogemos solo los partidos que obtienen un mínimo de 3% a nivel local, y cuando ya tenemos esos partidos cada año, nos centramos en cada sección censal de que el resultado que saquen en esa sección esté a una distancia menor de 3 puntos del resultado global, para que establecer un baremo un poco amplio, pero que sea suficiente para que no salga algo muy, muy general. Y esta mesa clave del Colegio León Felipe, ¿la habéis estudiado solo para las elecciones municipales? ¿Funciona para las autonómicas y generales? No hemos hecho ese análisis. Hay que decir que cogemos los datos del portal de información de Argos, de la Generalitat, y cogemos datos desde 1987, solo locales, por sección censal. Que ya te digo que ya es mucha información. No sabría decirte si para las autonómicas o para las nacionales serviría. Sí que, hablando con Victoria Rodríguez, profesora de la Universidad de Ciencias Políticas, nos dijo que hay un caso, un año, creo recordar que fue 2019 o 2015, no recuerdo, que lo que se votó en las locales no coincidió con lo que se votó en las autonómicas, que es muy lógico, ¿no? El alcalde que hay aquí te puede gustar menos, pero el partido que representa a las autonómicas te puede gustar más, y bueno, esas diferencias se pueden dar, claro. Claro, pero eso lo dejas para una siguiente fase, porque eso, ¿tú en qué año de periodismo estás? Yo, este es el último. Tú, con lo que terminas aquí tu estudio. Termino aquí. ¿Pero harás un máster? No se sabe. ¿Y qué conclusión llegas cuando has estudiado esta sección? ¿A qué conclusión llegas? Yo lo que llego es que el mundo de los datos es muy interesante, sobre todo si lo enfocas al ámbito local. Y los oyentes no se pueden imaginar la cantidad de datos que hay para cualquier cosa. Y en la universidad, por suerte, trabajamos mucho en ello, con mi tutor de TFG, Félix Arias, que nos incide mucho en buscar el enfoque local, porque hay bastantes minas de información y que se pueden aprovechar. También como esto, que está a golpe de clic. Cualquiera puede ir al portal de información Argos, que está en internet, y se puede descargar los archivos y trastear con los datos, que no es muy complejo. Lleva tiempo, pero no es muy complejo, y cualquiera lo puede hacer, y es echarle horas, y si te gusta... Es que hablando contigo esto me fascina, es que es el periodismo de datos. Habéis hecho este estudio de las elecciones, de la mesa clave, pero lo has dicho que previamente habéis tenido que estudiar, realizar ese aspecto demográfico de la población de esa, claro, de esa sección, que también dan otros datos, porque ¿votan igual las mujeres que los hombres? Eso es, no lo sabemos. ¿Los jóvenes que los mayores? Claro. ¿Los mayores que los adultos? Por eso hay muchas ramas. Esto es una primera piedra y esto, claro que se puede hacer más grande y yo lo lanzo ahí para quien quiera seguir. No sé si seguiré yo con este tema en concreto. Bueno, es tu trabajo fin de grado que se puede convertir en una tesis doctoral. Evidentemente, pero bueno, ahí está. No me cierro tampoco las puertas, pero es bastante amplio. Por eso nosotros nos centramos primero en encontrar esas mesas antes de saber el porqué. Nosotros queríamos buscarlas y una vez encontradas sí que intentamos buscar las respuestas. Vimos que había datos sociodemográficos que tampoco nos cuadraban. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí, porque o sea, no veíamos muchas similitudes entre la población de esa zona con la de Elche. Sí, la de la renta, que yo personalmente creo que puede ser muy importante por el poder adquisitivo de las personas, pero por ejemplo la edad media hay diferencias de 4 años, tampoco sé si es suficiente como para desechar la información. Es que es fundamental, es fundamental de cómo se vota. Si una persona no le va bien en el bolsillo lo económico, va a querer el cambio. Exactamente. También, por ejemplo, la población extranjera lo analizamos, también es muy similar el porcentaje, solo hay una diferencia de un punto, pero es suficiente como para decir que ese sea lo que haga que voten igual en la sección 4.1. Votar igual quiero decir que se asemejan los porcentajes de voto que obtienen los partidos políticos en esa sección censal con la que obtienen a nivel de Elche, a nivel global. ¿Cuánta información se puede obtener con esos estudios de datos y demográficos de la ciudad de Elche? Pedro Miguel, gracias por abrirnos las puertas a ese campo de los datos tan fascinante. Y suerte en tu... porque terminas ahora. Termino ahora. Suerte en la nota de tu trabajo fin de grado y en tu futuro. ¿A qué quieres dedicarte? Pues evidentemente al periodismo de datos y si puede ser en prensa escrita. ¿Y la política te va a gustar? Porque si has escogido... porque supongo que te dieron a elegir mucho más en Elche. Los censos, cualquier padrón sirve para conseguir llegar a conclusiones buenas. Lo que pasa es que cuando tienes una... en el horizonte, cuando se planteó en septiembre, ves elecciones y eso tiene mucho gancho. Lo hice también por la posible difusión que podría tener. Y que ha tenido, Que ha tenido. Entonces, lo bueno del periodismo de datos es eso, que no se cierra ningún tema. Siempre donde haya datos y sobre todo haya una historia detrás que contar, son válidos los datos y, bueno, se pueden encontrar muchas posibilidades. Y por eso no me cierro a ningún tema ni nada, siempre que haya datos. Bueno, desde aquí pedimos si a algún ciudadano le toca ser presidente de esas mesas, de esas 3 mesas del Colegio León Felipe, que sean un poco permisivos con los medios de comunicación, porque estoy segura que en las próximas elecciones locales estaremos allí, pendientes. Ahí, sí. A las 8 de la tarde estaremos ahí pendientes del final de ese recuento de esos votos, de ese puñado de votos, porque puede acertar, como lo ha hecho hasta en 7 ocasiones, el resultado final. Pero también estaremos pendientes de vuestro análisis, porque puede que la mesa Ohio cambie de lugar. Eso es. Lo habéis dicho. O que deje de acertar. El caso del Ohio de Estados Unidos, en las últimas elecciones decían que ganaba Trump y ganó Biden. Entonces, evidentemente, esto no es ciencia exacta. Es bonito estudiarlo, ver dónde hay patrones, pero también los oyentes que sepan que las cosas pueden cambiar y que no decimos que siempre va a ser así. Hay que estudiar el momento, ver el pasado y prepararse para el futuro. Pues suerte, Pedro. Muchas gracias.